tipo motín. Traje mi pistola, armemos motín. Que está todo piola, armemos motín. A mi compañero lo llevo de acá. Llevo de acá.